vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Bueno, por ahora tenemos que calmarnos nosotros y cambiarnos esta ropa mojada. Aquí tengo un maletín con ropa mía, si no te importa disfrazarte de médico del centro de salud del pueblo. Bueno, si está seca, me disfrazaría hasta de Vilma Picapiedra. Aquí tenés camisa, pantalón y bueno, ropa interior. Gracias. No te preocupes, podés cambiarte aquí, recordá que soy médico. Pero recordá que yo no estoy enferma, así que date la vuelta. Ah, sí, sí, discúlpame. No hay nada que disculpar. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo que debemos de decirle a la gente? Sí, bueno, informarles que el agua está contaminada. Mira, si la obtienen de manantiales o pozos y se ve limpia, deben poner una cucharadita de cloro o blanqueador por cada litro de agua y dejarla reposar media hora. Ah, bueno, solamente. Bueno, eso la purifica, pero no es todo. Y si es agua del río y se ve sucia, hay que dejar que se asiente la suciedad, pasar el agua clara a un recipiente limpio y agregar una cucharadita de cloro por cada litro de agua. Alberto, pero ¿no es mejor hervirla? Por 10 minutos, pero creo que no hay suficiente combustible. Habría que ahorrarlo. No sabemos cuándo podremos llegar hasta Salinas. Estoy lista. Ya podés darte vuelta. En todo caso, la gente debe saber... ¿Qué pasa? ¿Tan mal quedé? ¿Hasta perdiste el habla? No. Al contrario, creo que hasta de Vilma Picapiedra quedarías bien. Gracias. Bueno, voy a preparar todo para salir con los megáfonos. Bueno. Bueno. Yo nací en estas costas. He vivido del mar toda mi vida. Y si él me ha de llevar, pues también moriré en el mar. No, pero no. Usted es importante para su familia. Los viejos ya no somos importantes para nadie. Váyase, joven. Déjeme aquí, en mi casa, con mis recuerdos y con mis muertos. Pero no entiende que no la puedo dejar aquí, ¿ah? ¿Eh? No puedo. Mucha gente me está esperando en el bote para que lo lleve a Bahía Azul. Váyase, su gente lo espera. Váyase ahora. Mire, señora, sabe una cosa. Su hijo está muy preocupado. Usted lo pone en un dilema. Él y su familia tienen que irse, pero no quieren dejarla. Él tiene obligación con su familia. Dígale que se vaya en paz. ¿Su hijo dice que usted es partera? Sí, muchas vidas vi llegar a este mundo. Entonces no es egoísta. En Bahía Azul hay varios refugios y la gente necesita ayuda. Mire, le voy a ser sincero. La situación es muy mala y es el peor momento para echarse a morir. Si tenía planeado su funeral, cancélelo. Hay cosas más importantes. Más importantes que sus recuerdos y sus muertos. Sí, tiene razón. Los muertos pueden esperar. Alcánceme el bastón y ese atadillo de ropa. Gracias, abuela. Ay, no, gracias a usted. Tal vez traeré a su hijo al mundo y me acordaré de este momento. Como usted diga, abuela, ahora apresuremos. Ya saben, los que no tienen recipientes para recolectar el agua van a ir con Carmen a buscar. Los que tienen galones, baldes o botellas de cualquier tipo vienen con David y conmigo. Recuerden que los recipientes deben estar muy limpios. Repito, toda la población debe tener precaución. El agua está contaminada. Debido a las inundaciones, el agua de pozos, nacientes y ríos está contaminada. El acueducto fue arrasado. No tenemos agua potable. Busque asesoría en el centro de salud para purificar el agua. El agua está contaminada. ¿Y ahora? Los niños tienen hambre. ¿Qué vamos a hacer? No se preocupen. Está bien. Pero ¿cómo vamos a resolver esta situación? Santo Dios, no hay cara en que persignarse. Todos están nerviosos por no escuchar, por no prevenir. Porque había señales. Yo se los dije. En la radio estaban informando. No escucharon, no escucharon. De acuerdo. Discúlpeme, Isabel. Es que estoy nerviosa y me la agarro con el primero que se me ponga al frente. Hay que conservar la calma. Ustedes, acarreen agua como teníamos planeado. Sí, está bien. David y yo iremos al centro de salud para informarnos y traer el cloro para purificar el agua. Bueno, es un plan. Ya oyeron, es un plan. Sigamos como pensábamos. La situación no era la mejor. En los refugios la gente tenía hambre y los niños lloraban. Nadie tenía un panorama claro y esto les provocaba temor. Una cucharadita por cada litro se revuelve y se deja media hora. Una cucharadita por cada litro se revuelve y se deja media hora. Una ¡ay, por Dios, porque... David! ¡Ya deje la cantinela! ¡Es que si no, se me olvida! Una cucharadita por cada ya, litro... Ya, déjelo, déjelo. Yo me acuerdo. Ah, bueno. Mejor cántese una canción, ¿eh? Está bien. ¿Qué le gustaría? ¿Una ranchera? ¡Ay, David! ¿Y tú qué te creías? Ah. El rey de todo el mundo. ¡Ay, no! ¿Y tú qué solo estabas? Ya saben, el servicio de agua potable no se va a restablecer hasta Dios sabe cuándo. El Comité Nacional de Emergencia calcula semanas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Isabel, ay, qué bueno que llegaste. ¿Conseguiste algo? Sí, tengo este cloro para purificar el agua. Ah, ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando aquí? Ay, nuestro querido Don Justo está vendiendo el agua, comida y hasta leche en polvo. Algunos compraron agua. Bueno, otros preferimos esperar. Él es un usurero vendiendo el agua. Yo voy a poner remedio a esto. Vean, yo tengo cosas para abastecerlos. Ahí todo lo que necesiten. Tengo agüita, leche, de todo. Muchas gracias.